que mañana yo estaré. ¿Dónde me espera mi dulce hogar? ¿Dónde me espera mi dulce hogar? Soy solo, soy solo un hombre que gana la vida corriendo, porque yo soy tan solo, solo un chofer. Porque yo soy tan solo, solo un chofer. Ha llegado y trajo una carta. Te leí y me dices: olvídate de mí. Mi vida se extingue leyendo tu adiós. Si no vienes, yo siento un inmenso dolor. Ay, cartero, llévate esta carta. Leyendo tu adiós, si no vienes yo siento un inmenso dolor. Cartero, por favor, entrega esta carta. Cartero, por favor, y dime que yo la quiero. Cartero, por favor, entrega esta carta. Cartero, por favor, y dime que yo la quiero. Que sea la fiesta, que sea la fiesta. Siente tu amante corazón, escucha mi lamento, escucha mi voz y dime lo que siente tu amante corazón. Tal vez por mi un gran cariño, que solo me miras como un niño. Olvida eso, vida mía, yo te quiero cada día más y más. Olvida eso, vida mía, yo te quiero cada día más y más. Y vamos, ay, escucho. Donde no existe riqueza, donde no existe la envidia. Hay lugares modestos, modestos pero unidos. Donde no existe riqueza, donde no existe la envidia. El sudor de tu frente labras tu porvenir. Tan solo el sudor de tu frente labras tu porvenir. Este es mi pueblo joven, pueblo joven, pueblo joven. Este es mi pueblo joven, pueblo joven, pueblo joven. Donde mis hermanos trabajan sin cesar. Ya siento mil de casa, reina paz y felicidad. Y este es el super, super grupo de La Nueva Prima y Bien Producciones. ¡Marca Masi! ¡Vamos, porque los amo! Cuando siento que me miras, tu rostro veo sin rey. Siento que te quiero más y más. Al sentir tus caricias no puedo soportar. Yo no puedo callar. Te quiero amor, te quiero. Lo sabes tú, mi bien. Te quiero. Y para ti.